Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The Bush administration has dismissed... El gobierno de Bush descartó las sugerencias de que su presencia en una conferencia internacional sobre Irak podría llevar a negociaciones directas con Irán y Siria. Las expectativas crecieron luego de que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, confirmó que Estados Unidos participaría de una reunión regional convocada por el gobierno iraquí. Pero el miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que el gobierno no había descartado la condición de que Irán debe abandonar las actividades nucleares antes de negociar. Irán dice que está considerando la invitación iraquí. Mientras tanto, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, hizo sus primeros comentarios públicos desde que se anunció la conferencia sobre Irak. El presidente iraní dijo... La llegada de fuerzas extranjeras y la intervención del sistema hegemónico en los asuntos de la población de este país es la causa de los problemas en Irak. Ahmadinejad habló mientras comenzaba su visita de 2 días a Sudán. Se prevé que firme una serie de acuerdos económicos para reforzar los vínculos entre Teherán y Jartum. Mientras tanto, una revisión de las bajas estadounidenses en Irak ha debilitado aún más la afirmación del gobierno de Bush de que Irán le está suministrando bombas a insurgentes chiitas utilizadas para atacar a soldados estadounidenses. McClatchy Newspapers informa que el 90% de las bajas estadounidenses ocurrieron en áreas sunitas. Algunas de esas muertes fueron causadas por penetradores explosivos. El gobierno había insinuado que los penetradores explosivos eran utilizados casi exclusivamente por grupos chiitas respaldados por Irán. Mientras el gobierno de Bush le resta importancia a las próximas negociaciones con Irán, el Departamento de Estado anunció que la semana que viene se llevará a cabo una reunión con Corea del Norte. Las negociaciones se centrarán en normalizar las relaciones con Corea del Norte en virtud del acuerdo nuclear inicial pactado el mes pasado. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, advirtió que no se debían esperar grandes avances. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dijo: Pienso que gran parte de la reunión se tratará simplemente de cuestiones de organización, cómo se reunirá este grupo de trabajo, cuáles son las modalidades de trabajo. No esperen que salga alguien por la puerta principal agitando un papel blanco con acuerdos reveladores, simplemente no será ese tipo de reunión. Las negociaciones surgen mientras que el gobierno de Bush ahora está suavizando su postura con respecto a que Corea del Norte había buscado desarrollar un arma nuclear mediante el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos hizo esta acusación por primera vez hace casi 5 años. Corea del Norte respondió expulsando a los inspectores internacionales e incrementando las reservas de plutonio detrás de su primer ensayo nuclear llevado a cabo el año pasado. Los críticos dicen que el cambio de postura del gobierno suscita nuevas preguntas sobre la decisión inicial de enfrentarse a Corea del Norte y sobre la información respecto a los programas de armas nucleares extranjeros en general. El periódico londinense The Guardian informa que altos asesores militares estadounidenses advierten que solo tienen 6 meses para ganar la guerra antes de que se produzca un colapso mayor del apoyo político y público en Estados Unidos. Se dice que los asesores están a cargo de implementar el aumento de soldados ordenado por el presidente Bush, que fue anunciado a principios de este año. En los territorios ocupados, el sitio de Nablus por parte de las Fuerzas Armadas israelíes ingresó en el 5º día. Hoy temprano, las fuerzas israelíes intercambiaron disparos con militantes palestinos en una mezquita en el campo de refugiados de Al-Farah. Docenas de personas han sido arrestadas mientras que el canal de televisión de Nablus fue cerrado. Mientras tanto, en Jenin, cientos de palestinos se congregaron el miércoles para el funeral de 3 palestinos que habían sido asesinados horas antes. Israel dice que 2 de las personas que murieron eran responsables de un atentado con bombas fallido en la localidad de Tel Aviv la semana pasada. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo que Israel está intentando quebrar el acuerdo de unidad nacional palestino. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo: Queda claro que la escalada israelí, ya sea por las reiteradas incursiones en Nablus o el asesinato de líderes de la resistencia palestinos, está directamente relacionado con el rechazo israelí del acuerdo de la Meca, que consolidó al gobierno de unidad nacional sobre la base del consenso palestino. En otras noticias de Estados Unidos, un juez federal dictaminó que José Padilla es competente para afrontar un juicio por cargos de colaborar con Al Qaeda. Los abogados de Padilla le habían solicitado al tribunal que ordenara un tratamiento por trastorno de estrés postraumático. Una psicóloga forense también había declarado que Padilla podía estar sufriendo el síndrome de Estocolmo, en el que la víctima se identifica con sus captores. El gobierno de Bush encarceló a Padilla sin presentar cargos en su contra, luego de acusarlo inicialmente de planear un ataque con bomba sucia. Padilla estuvo detenido en aislamiento extremo sin prácticamente ningún contacto humano durante aproximadamente 1.300 días y se le negó el derecho a un abogado durante casi 2 años. Está programado que el juicio comience dentro de 2 semanas. Surgen nuevas noticias sobre el escándalo del hospital Walter Reed. El periódico Army Times informa que se le dijo a los soldados que se encuentran en el mayor establecimiento médico del ejército estadounidense que ya no se les permite hablar con los medios. Un soldado de la unidad de espera médica dijo que muchos soldados creen que la prohibición de hablar con los medios es una forma de castigo por la revelación el mes pasado de que el hospital está en una situación de gran deterioro. Mientras tanto, el Washington Post informa hoy que altos funcionarios del hospital Walter Reed escucharon quejas de los pacientes por el tratamiento deficiente durante más de 3 años. Entre los oficiales se encuentra el teniente general Kevin C. Kiley, exdirector del hospital Walter Reed y actual cirujano general del ejército. El Comité de Servicios Armados del Senado tiene programado realizar audiencias sobre las condiciones del hospital Walter Reed la semana próxima. En Capitol Hill, los líderes demócratas anunciaron planes de llamar a declarar a varios fiscales que perdieron su trabajo en una ola de destituciones del gobierno de Bush. El despido de los fiscales y sus sustitutos provocaron acusaciones de intromisión en el Poder Judicial. La Cámara de Representantes decidirá hoy, mediante una votación, si citará a declarar a 4 exfiscales. La decisión surge al tiempo que el saliente fiscal de Estados Unidos en Nuevo México habló sobre su despido. En una entrevista con McClatchy Newspapers, David Iglesias vinculó su despido con su negativa a intentar en forma agresiva emitir un auto de procesamiento contra demócratas locales antes de las elecciones parlamentarias del año pasado. Iglesias dice que 2 legisladores le solicitaron que impulsara los procesamientos en lo que considera era un esfuerzo para generar un tema en la campaña. Iglesias dijo, creo que como no entré en el juego, por decirlo de alguna forma, me pidieron la renuncia. Iglesias no proporcionó los nombres de los legisladores, pero el Washington Post informa que todos los legisladores de Nuevo México negaron las acusaciones, excepto el senador republicano Pete Domenici y la congresista republicana Heather Wilson. Con respecto a la campaña electoral, el senador John McCain confirmó que se postulará como candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2008. McCain realizó el anuncio el miércoles en el Late Show de David Letterman. ¿Piensa seriamente postularse? ¿Se postulará? ¿Anunciará su candidatura? La última vez estábamos en este programa y estoy seguro de que usted recuerda todo muy claramente. Pero usted me preguntó si regresaría a este programa si fuera a anunciar mi candidatura. Anuncio que seré candidato para presidente de Estados Unidos. Senator McCain says he will formally enter the race after he visits Iraq next month. McCain dice que iniciará formalmente la campaña luego de visitar Irak el próximo mes. Un nuevo censo estimó que la población sin techo del país es de 750,000 de personas. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano dice que son alrededor de 300,000 personas más que el número de camas disponibles en los refugios y hogares temporales. Alrededor del 60% de la población sin techo es gente de color. En Nueva York, el Consejo de la Ciudad aprobó la prohibición del uso de la palabra nigger, que es una forma despectiva de referirse a los afrodescendientes. La decisión simbólica fue aprobada por unanimidad. El primer infante de marina estadounidense que sufrió una herida grave en Irak está hablando en contra de la prohibición de que homosexuales declarados formen parte de las Fuerzas Armadas. El sargento Eric Alba perdió su pierna derecha tras pisar una mina terrestre. Alba, que es homosexual, dice que su herida provocó que revelara su homosexualidad para lograr los mismos derechos para todos los miembros del servicio, sin importar su orientación sexual. And finally, Arthur Schlesinger. Y por último, Arthur Schlesinger murió a los 89 años. Schlesinger fue un historiador ganador del premio Pulitzer y figura fundamental en la Casa Blanca durante la presidencia de Kennedy. Apoyó desde un principio la guerra de Vietnam, pero en sus últimos años se opuso a la invasión de Irak. En sus memorias, Schlesinger expresó arrepentimiento por haber ayudado a eliminar una noticia de New Republic que demostraba que el gobierno de Kennedy estaba entrenando a mercenarios cubanos antes de la invasión de Bahía de Cochinos. En una entrevista en el programa de Lenny Lopate en la radio WNYC en Nueva York, realizada en 2004, Schlesinger habló acerca de la guerra de Irak y de su contexto histórico. Arthur Schlesinger dijo: First World War and the Second World War were collaborative wars. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras de colaboración y por eso las ganamos. El hecho de que solo Gran Bretaña haya hecho una contribución militar seria a la acción unilateral de Estados Unidos ha generado problemas. Creo que nadie puede defender el desorden evidente. Es como la repetición del atolladero de Vietnam. I think no one can defend the evident mess. The evident is it's like the quagmire. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.